La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés con nosotros de nueva cuenta. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí listísimos en la cabina de La Voladora Radio, pues justamente para eso, pues para que nos acompañemos mutuamente. De verdad te agradezco que enciendas tu radio o que permanezcas con tu radio prendido y sobre todo en la frecuencia del 97.3 para escuchar La Voladora Radio de verdad. Bueno, pues muchas cosas que platicar. Te quiero recordar que pues nuestro espacio pues está muy dedicado a tratar todos estos temas de escuela para padres. Básicamente, nosotros impartimos cursos en las escuelas públicas y estamos aquí pues tratando de orientar, de ofrecer sobre todo herramientas nuevas para los padres de familia ante pues esta sociedad tan cambiante, ¿verdad? A veces creen que tenemos temas en particular que, bueno, pues están detenidos ahí como una repetición de que todos los años decimos lo mismo. No, de verdad nos tenemos que actualizar. Creo yo que es una parte muy importante de nuestra labor. Considero que nosotros tenemos que hacer muchas cosas por crecer como padres de familia, primeramente crecer como personas. Hemos hablado aquí de muchísimos temas, pero entre ellos creo que uno de los más interesantes es la familia y los hijos y los padres de familia. Los hijos son súper importantes y independientemente de que los padres estén juntos, hayan decidido divorciarse, estén en una familia de la forma que sea, pues yo creo que es importante siempre pues tratar de escuchar este tipo de programas con el único objetivo que es el de tener mejor información para entregar mejores cosas a nuestros hijos. Diversos son los temas, la verdad es que son una serie de matices nuestros hijos, que son tan cambiantes, que son tan revolucionados, que no podemos aplicar la misma educación que hoy tenemos, o como fuimos educados nosotros, la tenemos que modificar de alguna manera. Hay cosas que de verdad no deberían de moverse o no se deben de mover, simplemente es como adaptarlos hoy en día. Siempre va a haber cosas como la disciplina, como los límites, que nada más se cambian como en la forma de aplicar, porque, bueno, pues antes había modelos muy estrictos y autoritarios, o ya esperemos que no caigamos en ser permisivos y sobreprotectores, sino simplemente en hacer una cosa que nos permita a nosotros pues tener una mejor relación con nuestros hijos, siempre bajo el entendido que nosotros somos la figura de autoridad, y no invertir los papeles, porque también se da, hoy en día se da mucho esa situación. Y el día de hoy pues vamos a hablar de varias cosas, entre ellas nos han propuesto a través de nuestra red social, pues nos han propuesto el hablar de los cursos de verano. Los niños ya vienen de vacaciones, ya están muy puestos como para contando los días, están en cuenta regresiva de que ya cuando salimos y cuando salimos. Prácticamente ya es en unas semanas, algunos la semana que entra, a principios de la misma, otros tantos pues están así como muy hacia todavía posponerse unas dos semanas. Lo que es muy cierto es que ya están tocando la puerta estas vacaciones, y muchos papás pues están muy preocupados porque ahora qué van a hacer con sus hijos. Pareciera como un tema así medio extraño decir, ¿y ahora qué hago con mis hijos en casa? Muchos apuntan hacia el hecho de que, bueno, pues qué padre que estén ya en casa y pues hay que disfrutarlos y hay que convivir. Pero la realidad es que no es así. ¿Con quiénes encargamos a nuestros hijos o a quién le pagamos? Pues también se le dan vacaciones, y son las mismas vacaciones que tienen los hijos en las escuelas. Entonces, ¿a qué nos lleva todo este comentario o hacia dónde quiero llegar? Pues quiero llegar al hecho de que el día de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, porque vamos a hablar de qué contenido deben de tener los cursos de verano. ¿Qué tipo de cursos de verano hay? Seguramente no podré hablar de costos porque, pues bueno, tendríamos que hablar con muchos lugares para saber cuánto es. Hay unos que tienen unos costos muy, muy altos, depende de lo que ofrezcan. Y hay otros que, bueno, simplemente se adecúan mucho a las condiciones económicas que pues rigen en la zona, o según pues también para qué está preparado este famoso curso de verano. Y pues son aproximadamente, yo digo que son como un mes y medio intensivo de un curso de verano. Algunos lo hacen dos semanas y media, pero sí de manera intensiva o de manera continua pues es como una semana y media, desde luego pues descansando lo que son a veces los domingos o incluso los sábados. ¿Por qué hablar de este tema? Ustedes dirán, bueno, pues es una escuela para padres, ¿por qué sería tan importante abordarlo? Pues porque nuestros hijos siempre, al estar bajo el cuidado de otros, pues a nosotros nos debe de preocupar qué van a hacer, qué van a aprender, cuál es la expectativa que yo tengo. Seguramente ya he llegado en este momento a tus manos o fuera de la escuela, te han repartido algún volante que pues te indique que va a haber un curso de verano y todos los ofrecimientos que hacen. Y hoy vamos a hablar de una manera muy general, quizá de una manera en la cual no profundicemos tanto, pero que sí pongamos como en el tintero cuáles son pues los requisitos mínimos, ¿no? De qué debe tener un curso, un verdadero curso de verano. Y bueno, pues hay muchos cursos enfocados todos como siempre como una área. Y hoy vamos a hablar, bueno, pues de qué se trata. Vamos a hablar un poco de la seguridad, del contenido, del personal, de los objetivos, de cuál es la disponibilidad, los horarios, qué es conveniente llevarlos lejos o cerca, bajo resguardo de quién deben de estar, qué deben de tener estos cursos de verano, si es que, bueno, pues son de muy largo tiempo, en donde incluso hay cursos de verano donde los hijos se pueden quedar a dormir o se quedan a dormir. En algunas zonas, por ejemplo, aquí de la región de Amecameca, Tlalmanalco, San Rafael, incluso sitios como Tenango del Aire, etcétera, bueno, pues son lugares en donde, bueno, pues todavía existe mucha área verde en donde se puede acampar, en donde se puede hacer un curso de verano muy diferente a estos cursos que a veces se ofrecen en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, donde, bueno, pues se tiene que hacer en algún lugar muy cerrado. A veces las escuelas particulares pues ofrecen el curso de verano dentro de sus mismas instalaciones y, bueno, pues tiene una infraestructura muy diferente a lo que tenemos aquí alrededor. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que a lo mejor las opciones o todas las cosas que

Gremios Amecameca 2019. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Gracias por permanecer. Y algunas preguntas, bueno, pues que nos empiezan a llegar con respecto a los cursos de verano. Bueno, pues ahorita los vamos a platicar. De algunos no tengo el dato, la verdad no sé. Pero seguramente por quien me pregunta y por lo que acabo de mencionar, a lo mejor quiere saber si en la iglesia, en la parroquia de la Asunción va a haber. La verdad no tengo el dato, pero si no ahorita pues, lo confirmamos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues te recuerdo que estamos hablando de pues qué debe de tener un curso de verano, ¿verdad? Y hacia dónde está enfocado. Pero antes de continuar con el tema, bueno, pues quiero hacer algunas menciones, sobre todo porque los amigos que nos hacen el favor de hacer alguna aportación para este espacio y para La Voladora, pues creo que merecen, pues también nosotros tenemos que ser recíprocos con ellos, y es que nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisio Aleite nos regala un cupón de descuento para las 4 sesiones de terapia, para 4 sesiones de terapia. Sí, ¿cómo ganárselo? Pues hay que comunicarse a los contactos de La Voladora Radio, ya sea por el Facebook o por el Twitter, o también pues aquí en la cabina nos puedes llamar. ¿Sí? Entonces, Fisio Aliet se encuentra ubicada en calle del Rosario, esquina con Hidalgo, número 7, en aquí muy cerquita, en el segundo piso. Y bueno, pues es importante que tú te contactes para ganarte estas 4. Nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp al 5540-61-54-59, ¿sí? Bueno, pues ahí, márcanos, búscanos para que te ganes este cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia que se dan en Fisio Aleite. Espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Bien, y también, bueno, pues quiero hacerte una invitación por parte del Instituto de la Lengua, CLIM México. Y bueno, pues ellos están desarrollando 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Si te interesa, pues tienen todos los niveles, todos los niveles de inglés, desde el más básico hasta el más avanzado, y te puedes acercar con ellos. Tienen cursos sabatinos de 8 a 1, pero pues también de lunes a viernes, pues también tienen algunas opciones para ti. Pues ellos se encuentran en calle Hidalgo, número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México. ¿Te quieres comunicar con ellos? Pues comunícate al 597-97-721-75, Instituto de la Lengua CLI México. Bien, pues vámonos todavía con este tema que estamos llevando a cabo. Bueno, pues ¿cuáles son? ¿Qué requisitos debe tener un curso de verano? Y yo creo que lo primero que vamos a platicar es qué enfoque, ¿no? ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Qué es lo que tú necesitas como padre de familia? ¿Por qué? Porque si la preocupación de un padre de familia es nada más que sus hijos se entretengan, bueno, pues hay muchas cosas en las cuales pueden ellos pues ir nada más a jugar, simplemente. Hay papás que les interesa mucho eso, y creo que algunos padres lo consideran incluso hasta como un premio. Hay lugares ya en donde pues han tenido esta rutina desde hace muchos años, nació este tipo de cursos de verano, pues ante la necesidad justo de los padres de familia que querían entretener a sus hijos o que querían seguirlos encargando como si fueran a la escuela. Y hay lugares que definitivamente pues están dedicados nada más a la diversión. Y los niños, los chicos, lo van considerando como una especie como de premio, ¿sí? Otros tantos, pues quizá a lo mejor a partir de una publicidad o a partir de una costumbre que se haga en cierto lugar, bueno, pues también se van acercando y saben los papás qué tipo de actividades hay ahí. Pero si tú como papá todavía no sabes qué es un curso de verano, qué es lo que debe de hacer, muy lejos de que en realidad quieras saber cuál es la especificación, cuál es lo más específico de cada curso, yo creo que debemos de tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Una de las primeras cosas es la seguridad. Tiene que ser un espacio adecuado en donde, bueno, pues la seguridad sea importante, porque hay algunos espacios que, bueno, pues se corren riesgos, a lo mejor no son instalaciones adecuadas, y la seguridad tiene que ser un tema, creo yo, en donde los padres de familia visiten los lugares y puedan preguntarle a las personas que van a desarrollar este curso, ya sea por las actividades que ahí se desarrollan, pues considerar y preguntar qué tan seguro es esto, qué tan inseguro es. ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, hay cursos de verano que, bueno, pues sí tienen como un asunto así de aprendizaje. Hay cursos que, por ejemplo, quiero dar un ejemplo, dan natación. Entonces, ¿qué pasa en la natación? ¿Son maestros calificados? ¿Quién lo imparte? ¿Cómo lo imparten? ¿Ir a ver a lo mejor el espacio, la alberca? Pues, ¿qué tan profunda es o qué tipo de ejercicios van a hacer? Se vale que los padres de familias pregunten todo eso. Sí, se me ocurre esto de la natación porque hay muchos cursos de verano que lo ofrecen. Otro es que a lo mejor se tengan que trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Hay padres de familia que dicen, bueno, es que van a llevar a mi hijo a los bomberos, pero queda a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, o van a llevar a mi hijo a visitar algún museo. Todo este tipo de cosas implica justamente también que confirmemos qué tan seguro es. Y preguntar, oiga, y para cuando los niños van a ir a X lugar, ¿cómo se los van a llevar? Y hay quien dice, bueno, pues nosotros tenemos un transporte, o hay que alquilar un transporte, o la secretaría de X, a donde vamos a ir, bueno, nos proporciona un vehículo en donde esa secretaría viene por ellos. Hay muchas cosas que se tienen que preguntar. Y entonces esto nos va a poder ir dejando más tranquilos a nosotros, porque la verdad es que los cursos de verano tienen en promedio una duración como si fueran los niños a la escuela. A lo mejor no entran a las 8 de la mañana, pero sí entran como a las 9, 9 y media, y terminan a veces a las 2, 3 de la tarde. Entonces es prácticamente volver a dejar a nuestros hijos en manos de alguien con quien va a convivir. Es de verdad, yo creo que es una responsabilidad por parte de los padres preguntar con quiénes van a estar, quiénes van a impartir. Si es específicamente un lugar para, me imagino, para matemáticas, pues ese maestro, quién es o cómo es o está capacitado, y quienes organizan los cursos de verano tienen que darte esa información. Entonces, cualquier curso de verano tiene que tener estos aspectos de la seguridad. Hay lugares en donde hacen manualidades, en donde yo vi incluso algunos de verano investigando un poco para este tema de hoy, y hay algunos que ofrecen incluso trabajar con electricidad, hacer cosas ya manuales como para construir ciertas cosas, trabajar a lo mejor con algunas cosas que soldan, con carpintería. También me encontré por ahí un curso de verano de carpintería, los niños en la carpintería. Entonces, todo esto, si se manejan herramientas, si se maneja electricidad, ¿qué debo de traer? Hay quienes dicen, bueno, aquí le proporcionamos a lo mejor unos gogles para protegerse de la vista, algunos guantes, no sé cómo sean. Pero si no, preguntar, oiga, ¿cuál es la seguridad? ¿Quién va a manejar estas máquinas? ¿Los niños las van a manejar? No. Hay veces que no, es nada más como una parte de introducción o de iniciación de cierta área para que los niños se puedan interesar en un futuro. Hay papás que dicen, a ver, a mí me interesa que mi hijo aprenda carpintería. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ah, porque yo soy carpintero, pero no tengo tiempo de enseñarle. Entonces, a lo mejor si un curso me ofrece eso, pues voy y lo meto ahí. pero sí siempre pensar en este asunto de la seguridad. El contenido, que es otro aspecto importante. Este del contenido, pues tiene que ver mucho con qué es lo que están ofreciendo, o sea, qué se enfoca, ¿no? Te comentaba yo antes, puede ser que nada más se dediquen a jugar. Y entonces, bueno, pues hay que ver qué es lo que van a jugar, cómo van a jugar, si van a ser varios niños o va a ser trabajo en equipo, etcétera. Entonces, hay que verificar todo eso. Vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y pues sí, algunas... A ver, me preguntan una situación. Dice que si en algunos lugares, en algunos cursos de verano, es importante... pues esto de la seguridad, sí es importante pactar, no sé si sea el término, pero ponerse de acuerdo con algunas autoridades por si hay alguna emergencia. Bueno, a ver... Dentro de todos los cursos de verano, teóricamente debe de haber un protocolo antes de iniciar incluso una clase. Por ejemplo, en algunas escuelas públicas están utilizando el protocolo de protección civil, lo nombran y le recuerdan, pues a lo mejor no diario, pero sí hacen un ejercicio de cuántos ¿cuántas personas están concentradas en cierta área y les explican en las escuelas, sobre todo al inicio, les explican cuáles son las medidas de protección civil durante la jornada escolar, ¿sí? Es decir, les ponen a identificar las rutas de evacuación, que por cierto los niños hacen jugando con mucha risa. ¿Qué pasaría? Les explican qué pasa en caso de temblor, qué va a suceder, cómo va... qué es lo que va a sonar, si el timbre de la escuela o si se va la luz, pues a lo mejor alguna corneta de aire comprimido. Bueno, tantas cosas. Entonces, sí conviene, de cierta manera, crear un protocolo al inicio de las clases como para señalarles, en caso de este tipo de situación, de alguna emergencia, ya sea temblor, incendio, accidente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sí, se debe contar con algunos protocolos para... poder tener un poco más de seguridad. Y los padres creo que debemos de preguntarlo. Hay cursos de verano que lamentablemente pues no piensan en esto, a lo mejor se confían demasiado. Pero creo yo que lugares como en donde vas a utilizar pues cosas peligrosas, manuales, o que a lo mejor pues tienes que caminar distancias largas, o los niños se tienen que desplazar de un lugar a otro, o este asunto de la natación, pues sí tiene que tener ahí algunos protocolos como de primeros auxilios, de seguridad, que si mi hijo se desmaya, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y esto implica pues muchas cosas, ¿no? Que la institución o el lugar o los particulares que vayan a desarrollar un curso de verano pues tengan un contacto al 100% con los padres de familia. Hay quienes firman contratos, incluso hay quienes cobran el curso de verano de manera como en bloques o por semana o por día, y hay quienes lo cobran de entrada ya pagado. Ya si el niño ya no va, bueno, pues ya no hay ningún reembolso. Hay otros que hacen un contrato muy especial, muy específico, y hay otros que hasta te ofrecen un seguro, ¿verdad? Pero pues digo, habemos personas que vivimos en comunidades donde la economía pues no es lo nuestro, y pues ahí tenemos muchas veces que brindarnos en confianza a quienes se van a hacer cargo de nuestros hijos, ya sea porque es conocido, ya sea porque es una escuela que está dentro de mi colonia o dentro del área donde yo me desenvuelvo. Y a veces la única limitante para dejar a un niño dentro de un lugar pues es conocer a las personas, o saber que pues ahí nunca ha pasado nada, o saber que pues es por costumbre impartir un curso de verano, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias es muy común que el enfoque que tengan para un curso de verano pues sea pues conocer la palabra de Dios, una especie como de catecismo, me refiero a las estructuras religiosas como la católica, y en algunas otras también, ¿no? Jugar y leer pasajes de la Biblia. Hay quienes incluyen pues actuar en algunos pasajes, y los niños se visten, se disfrazan, dibujan. Y bueno, pues hacen una serie de dinámicas que van muy enfocadas a lo que es esta parte de la vida espiritual. Entonces, te decía yo, hay padres de familia que dicen, bueno, yo quiero que mi hijo viva esto, que me interesa mucho que mi hijo se acerque a la iglesia, o que me interesa mucho que, en el área deportiva, en donde a lo mejor él se desarrolla, pues si hay un curso de verano de fútbol, pues quiero meterlo, ¿sí? Entonces, depende del deporte. Depende del deporte también en el cual está enfocados. Hay quien dice, bueno, pues hay cursos de verano para básquetbol, hay cursos de verano de ajedrez. Me gustó mucho ver uno que era dedicado a puro ajedrez, y el ajedrez está en el patio de una escuela y tiene tiene la reina y tiene al peón y tiene la torre de un tamaño más o menos como de un metro. Entonces, pues ese curso de ajedrez muy lúdico y muy diferente, pues ayuda mucho. Vi otro curso también de matemáticas que me gusta mucho, cómo les enseñan a multiplicar con una caja especial donde caben puros cubitos, caben 100 cubitos, y aprenden a multiplicar muy fácilmente y a contar a través de este método. Entonces son muchas cosas las que te pueden ofrecer. Y dentro de todos estos cursos de verano, me gusta mucho que hoy está como muy de moda hacer los cursos de verano con una tendencia ecológica. Y entonces hacen por ahí, hacen cosas de reciclado, cómo se recicla el papel, de la recolección del PET. Se involucran en cosas como, durante todo el curso de verano, juntar tapitas, estas tapas que tienen los refrescos, que hoy en día están muy cotizadas porque cierta cantidad de tapas se pueden donar a X fundación, o se pueden donar a una persona en específico, como esta fundación de Luca, que es un chico que tiene un cáncer muy severo y que pues tienen que viajar a muchos países, sobre todo a España, donde solamente ahí se puede tratar ese tipo de cáncer. Él tiene como 3 o 4 cánceres, tipos de cáncer a la vez. La verdad es algo muy complicado. Entonces, en un curso de verano ecológico juntan tapitas durante todo el curso, las acumulan, y al final ellos, como para rematar, lo que hacen es írselas a entregar a esta fundación o a los contenedores según donde se encuentren estas tapitas de la fundación de Luca. Entonces, son muchas cosas. Y te decía, esta parte ecológica en donde los niños pues van al campo, siembran árboles, hay quienes les enseñan a los niños. Hay una actividad muy bonita dentro de la ecología que se llama la hidroponía. Y la hidroponía es pues crear plantas a través de sin tierra, a través de agua nada más, y algunas incluso sin tanta agua ya después cuando crecen. Y bueno, los niños van ahí practicando este asunto ecológico de cuidar las plantas, de cuidar el medio ambiente, y hacen una serie de ejercicios y de cosas plásticas como el dibujo, como la figura, como la plastilina, como conectarse con un poco con el arte. Y bueno, pues está muy enfocado eso. Hay cursos incluso de verano de oratoria, en donde, bueno, pues los dice el curso de verano, bueno, tu chico es muy tímido, pues mételo a este curso de desarrollo humano para jóvenes. Y bueno, pues es parte de eso, pues les dan oratoria, les dan ahí pues por algunas clases de dicción, algunas cosas de cómo hablar en público, y bueno, pues es otro tipo de curso de verano. Pero yo creo que te debe de satisfacer a ti, pero no dejes de contemplar esto que nosotros acabamos de decir, porque tanto la seguridad, el contenido, el tipo de personal que hay ahí, los objetivos, la disponibilidad, incluso es importante la infraestructura, te decía. Me ha tocado curso de veranos en donde pues, amablemente me han invitado a dar a lo mejor una plática a los papás, pero a veces no tienen las condiciones que deberían de tener. Desde luego que, bueno, pues no soy yo quien para llegar y decir esto está mal, esto está bien. Pero a veces, bueno, pues, sí es sano sugerirle a las personas que organizan para que mejoren. Y hay algunos que amablemente han aceptado algunas sugerencias que les damos nosotros, y eso pues hace o contribuye para que pues primeramente los niños estén seguros y pues tengan una buena experiencia, ¿verdad? Y también para ellos como negocio, porque finalmente pues tenemos que reconocer de que también lo hacen con un propósito, sí, de ayudar a los papás. No es un asunto de gratuidad, pero sí es un asunto muchas veces en donde pues también ellos tienen que pagar, pues no sé, si rentaron el espacio, pues tienen que pagarlo, los materiales, el tiempo, pues los maestros que enseñan, todos tienen una actividad y pues que todo tiene un precio y todo tiene un valor. Entonces, hay algunos cursos de verano que, por ejemplo, ofrece la iglesia o las iglesias en donde son muy poquitas las cuotas que piden. Algunos otros no piden nada. Algunos otros, bueno, pues piden a lo mejor para los alimentos, para la comida que se pueda dar, si es que en ese curso de verano se da, o simplemente cada quien lleva su lunch y durante el descanso, pues ellos puedan compartir los alimentos que llevan. Hay otro tipo de cursos de verano que son promotores de los valores. Recuerda que hemos hablado aquí de muchos valores, pero también hay unos que combinan estos valores que se les enseña a los niños desde la parte familiar, desde la parte personal hasta la parte social. Hay algunos cursos de verano que pues hablan de valores en la vialidad y pues tienen la oportunidad a lo mejor de ir con una Secretaría de Protección y Vialidad como en la Ciudad de México, y también aquí en el Estado de México hacen algunas cosas y pues son ahí pequeñas pistas en donde los chicos pues aprenden a conducir en X área, y pues hay un semáforo y pues se detienen, dejan pasar al peatón, si van a dar vuelta a la izquierda aprenden su direccional, o sea, todo esto, este ejercicio de cómo promover los valores sociales. Y bueno, pues esto implica que también haya pues algunos grupos de personas que interesadas también en dar cursos de verano, pues a lo mejor los den muy enfocados, o los dan más bien muy enfocados en el asunto pedagógico, emocional, de sentimientos. Hay chicos que, bueno, pues reciben un curso, o a veces hasta de manera grupal de 10 niños, pues se hace un pequeño taller en donde las emociones fluyan, en donde los niños, bueno, pues estén en una forma terapéutica, entre comillas, pues asistiendo a un lugar en donde pueden crecer emocionalmente. Y esto, pues es muy importante, porque hay papás que no les da tiempo de llevarlos a algún psicólogo o algo, algún terapeuta, algún psiquiatra, y entonces utilizan también un curso de verano, a veces ya muy enfocado en este tema. Pues bien, entonces este tipo de cursos de formación y estudio, estos cursos de verano, algunos ecológicos, otros versátiles, algunos pedagógicos, otros deportivos o algunos otros de oficios. Pero también me encanta mucho de que haya un curso de iniciación artística. Y yo creo que este asunto de la iniciación artística tiene un valor, yo creo que muy grande, porque la iniciación artística es un asunto que a nosotros nos permite, pues definitivamente, como tener esta iniciación en las artes, como es el teatro, es el canto, la pintura y todo eso. Pero a propósito de esto, pues déjame decirte que voy a hablar con Yasmín Hernández Osorio. Ella es directora de la compañía de teatro Crucero de Noé, aquí en Amecameca, también es profesora. Y bueno, pues voy a platicar un poquito con ella, porque tienen un curso de verano de verdad muy interesante. Entonces, vamos a ir con ella. Pues muy buenas tardes, Yasmín Hernández. Hola, Miguel, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio que está escuchando en este momento La Voladora. Pues mira, nosotros aquí causándote una molestia, pero es que no podía dejar pasar el hecho de que pues tú eres una profesora, pero pues también eres directora de una compañía de teatro, y estamos hablando hoy en día aquí en Consentido Humano de qué contenido deben de tener los cursos de verano, y pues ya vimos todos los matices, todos los enfoques, hablamos un poco ya de asuntos como el contenido, la seguridad del personal y todo. Pero quise dejar un poquito hasta el último este asunto de la iniciación artística, que en este caso ustedes y particularmente pues tú que eres la directora, pues estás llevando a cabo este curso de verano que se llama, bueno, que está enfocado en la iniciación artística. ¿Nos puedes platicar en qué consiste, de qué se trata, cuál es el objetivo, por favor? Sí, claro que sí, pues realmente así como lo mencionas, es justamente eso, ¿no? Nuestra intención es darles a los pequeños una iniciación en las artes, que es teatro, danza, música, artes plásticas, pero además llevan también disciplinas como capoeira, ¿no? Enfocada en este asunto que es un arte marcial, pero que al final de cuentas se lleva con el baile, ¿no? Sí. Entonces, estamos enfocados en ese aspecto específico de que los niños conozcan todo para que tengan esas opciones a elegir, para que descubran si qué les gusta, pero además qué aptitudes tienen para cada cosa. El año pasado tuvimos la participación de La Voladora, nos apoyaron con un curso de locución, un pequeñito taller, y bueno, este año ya de manera más formal se integra La Voladora una vez más, pero ahora, aparte de ver el asunto de locución, pues también se van a ver cuestiones técnicas básicas como de producción, de ensamble, de voz. Entonces, el curso es muy completo, tiene 6 disciplinas que están ahí justo para que ellos, los pequeños, descubran, vean, se interesen y pues vean que hay otras opciones aparte de las que se nos presentan en la escuela, porque en la escuela también les dan, la verdad es que llevan algunos talleres, algunos les gustan, algunos no, pero no es lo mismo ir por una calificación que ir a divertirse. Entonces, básicamente el objetivo es esta iniciación, que conozcan, que vean que les gusta, pero sobre todo que se diviertan, ¿no? Que sus vacaciones no sean escolares otra vez. Claro, sí. Has dicho una cosa muy importante, me llama mucho la atención, el descubrirse, porque dices que descubran y que se descubran, es algo muy, me parece muy importante, porque yo creo que hay niños que incluso pueden ir a un curso de verano, incluso a lo mejor como el de ustedes, y de pronto no saben de qué se trata. Los papás pueden tener una idea, a lo mejor tienen un mejor conocimiento. Me imagino que en tu experiencia hay niños que se fascinan con este curso que ustedes están dando, que se descubren y que les nace, no sé, el querer actuar, el querer cantar, el querer bailar, no sé, ¿qué experiencia tú tienes? ¿Nos puedes comentar así como una anécdota o anécdotas que te han pasado dando este curso? Sí, claro que sí, pues la verdad es que es muy enriquecedor tanto para ellos como para nosotros, aprendemos todos al mismo tiempo. Entonces, desde que iniciamos el curso, pues digamos que al principio sí fue esta incertidumbre de híjole, y ahora como que por dónde para que se interesen, para que les guste, para que lo disfruten. Claro. Y descubrimos que la mejor manera es que ellos llevan el curso, ellos lo wow. realizan, ellos lo proponen. Al principio nos basamos en un asunto de leyendas, de la región, de qué había. Nos dimos cuenta que a todos, pues por supuesto que les llamaba la atención esta cuestión de las brujas y sí. todo lo que se cuenta, y de que al abuelito le pasó y a la tía también. Sí. Entonces decidimos irnos un poquito por ese lado. Ellos mismos arman su obra de teatro, ellos deciden a los personajes, ellos los escogen, pero algo también bien importante es que a partir de ahí ellos deciden, por ejemplo, en música, la canción con la que van a ambientar su obra. Wow. En artes plásticas desarrollan su escenografía. Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces, en realidad el curso de verano lo hacen ellos. Uh-huh. Tomando en cuenta pues todas sus inquietudes, todo lo que de verdad les gusta y todo lo que de repente quieren proponer, y muchas veces como adultos cometemos el error de decir no. Entonces, pues esa yo creo que ha sido la mejor ventaja. Ahorita este curso de verano tiene la temática de los videojuegos. Ah, muy bien. En torno a videojuegos. Sí. Igual, ellos tienen que armar su obra de videojuegos. Ajá. Van a componer una canción con el maestro de música. Ajá. Para de videojuegos y así, ¿no? Entonces, aparte de que ellos proponen, ellos lo desarrollan, lo hacen por completo, ¿no? Claro, este ejercicio tan mágico de pasarlo ahora, la idea es buena, pero ahora hay que plasmarla y ver cómo la imaginación, sí, despierta esta creatividad. Y me quiero imaginar ahorita a los chicos platicando, sonriendo, habilidades como ponerse de acuerdo, el trabajo en equipo, el apoyar a lo mejor al más frágil y el más sostenido o soberbio, bajarlo un poquito. Todo esto crea este asunto como del arte, ¿no? Y hay una técnica, bueno, una forma terapéutica que se llama el arte como terapia. Ahorita me hiciste recordar mucho eso porque los niños cambian en su forma de ser con esta iniciación artística como la que ustedes están dando. Sí, sí, indudablemente, y eso es como lo mágico y lo hermoso del asunto, ¿no? Que ellos, aparte de descubrir si les gusta el teatro, si les gusta la danza, o si les gusta pintar o componer música, pues descubren que a lo mejor muchos son hijos únicos, pero eso no significa que son el centro, ¿no? Claro. Que hay que justamente apoyar, pero sobre todo el ejercicio de la tolerancia, que es básico en este momento de la vida para todos. Sí. O sobre todo en los niños, ¿no? Claro, sí, es un asunto que al menos aquí en este programa nos interesa mucho porque, bueno, a lo mejor los padres nos estamos equivocando en algo también, que hemos dejado de hacer ciertas cosas. Los niños lo tienen que descubrir por sí solos o nunca lo descubren. Y yo creo que oportunidades como estas de los cursos de verano, pero sobre todo con este enfoque que ustedes tienen dentro de esta iniciación artística, pues permite que los niños y los papás también pues descubran, digo, muchas cosas. Me imagino, Yasmín, que seguramente cuando los niños presentan al final del curso, no sé cómo sea, pero presentan ya una obra, yo me imagino que se les invita a los papás y hay papás que tienen cara de sorpresa, ¿no? Sí, sí, muchísimo, sobre todo cuando se les explica exactamente cuál fue la dinámica, ¿no? Porque pues al principio les platicamos un poco de cómo se lleva a cabo, de qué hace cada quien, de cuáles son los roles, y pero no es lo mismo verlo. Ajá. Escucharlo, perdón, que ya ver el resultado, ¿no? Cuando se dan cuenta de, ahora sí, de lo que son capaces sus hijos, pues la sorpresa es general para los pequeños, claro. Para los papás también. Ustedes provocan estos suspiros y sonidos de estoy orgulloso. Sí, esa es un poquito también la idea, y sobre todo enseñarles que no es algo que esté lejos o fuera de nuestro alcance, ¿no? Que siempre que tengamos la intención y las ganas de hacer las cosas, lo podemos hacer, que estar en un escenario no significa que es para gente especial o para gente distinta o claro, para los raros, ¿no? Sí. O que se puede hacer y es muy tan fácil como divertirse. Claro, claro. Oye, platícanos, ¿cuándo inician? ¿Cómo está la situación? ¿Dónde se pueden comunicar? Platícanos un poquito de eso ya, un poco de salida. Sí, mira, el curso de verano inicia el 15 de julio, que es lunes, y va a durar 4 semanas. Ah, muy bien. 4 semanas exactamente. Les damos, pues, obviamente un poco de espacio también a los pequeños para prepararse antes de entrar a clases. Claro. Y que tengan su espacio y tiempo pues también para disfrutar a los papás y a los primos y a los abuelitos. Entonces entran una semana después de clases y salen una semana antes de regresar al ciclo escolar. Ah, está excelente. Sí, les da tiempo, digamos, de preparar todo. Y ¿cómo los contactan? Ah, sí, claro, el número de teléfono. Por Facebook estamos como Crucero de Noé Compañía de Teatro. Sí. Ahí nos pueden localizar sin ningún problema, mandar mensaje, apartar lugares y todo lo demás. Ok, sí, y también a los números de teléfono que aparecen ahí, que no sé si te los doy. Sí, claro. Sí, es 55-1394-2107. Y estamos trabajando, nuestro espacio es el Teatro Don Jorge Silva, lo que era antes el cine Azteca o la Sala Azteca. Sí. Ahí en Atenógene Santa María, entre Juárez y Nuevo México. Muy bien, pues muy cerquita de aquí a Meca Meca, y yo creo que todos conocen ese espacio.